este mundo se nota que hay allá donde no hay guerra ni odio, donde la gente trabaja la guerra del monopolio, un mundo libre de ratas, de polución, de agonías. Ellos son de este sistema, nos dicen que es fantasía. Ustedes piden brillo, tienen aspecto de gallo, pero son inteligentes, sus cosas son naturales. Ah, odio la máquina de matas, ahora me abre